Apaga tu PlayStation, tírate a la cama y escúchanos. No te hagas bolas. Hola chicos, ¿cómo están? Estamos nuevamente en No te hagas bolas por laotraoreja.blogspot.com. Te habla Nabo y bueno, acá a mi lado tengo a Emily. Nada, que hoy les tenemos un tema buenísimo como el de la semana pasada y el tema, ¿cómo se llama, Sarita? Mis patas fallan. No, tus patas no son falla. Ah, bueno, los tuyos tampoco, espero. Pero total, al final todos son fallas. Todos son falla al final. Que lance la primera piedra que dice que no es falla o no lo ha sido alguna vez en la vida. Pero sobre todo las mujeres, oye. Las mujeres quedan y nunca van. Sí, por eso me estresa. Por eso voy a recalcar en todos mis programas que yo hubiera querido ser hombre. Los hombres jamás son falla, son lo máximo, los amo. Pero ¿por qué los hombres no son falla y las mujeres sí? O sea, ¿para qué los hombres no son falla? ¿Para irse de juerga? ¿Para ir a un partido de fútbol? ¿Qué sé yo? Finalmente son más irresponsables. Una mujer es falla, pero porque tiene cosas que hacer. No tiene nada que hacer. No. Arreglarse, maquillarse, mirar los hombres. Le da pereza. Sí, los hombres, por ejemplo, son lo máximo. Mira, un hombre se le puede haber muerto a su mamá. Puede, pucha, haber terminado con su flaca. Lo pueden haber botado de la chamba. Pero en eso recibe una llamada y le dicen, oye, a las 7 de la noche pichan en el parque. Y dice, ya monstruo. Va el equipo titular hasta con suplentes, director técnico y referí. Sin embargo, la mujer le dices, oye, a las 7 de mi cumpleaños podemos hacer la fiesta sorpresa a tal. Y le dice, ya, van 4 gatos. Y ni siquiera tu vieja está presente. O sea, todavía falla. Y lo peor de todo es que quedan para ir, por ejemplo, se van a ama. Ya quedan como 15 chibolas. Y al final todas se quedan vestidas en su casa porque nadie quiere reunirse en ningún lado. Pero chibola, quizá especialmente, ¿no, Nao? Las cachimbas. ¡Oye, qué! Las cachimbas. Ay, no te hagas bolas, Nao, por favor. No, estamos acá, al aire. Ese va a ser otro tema, creo, de la facultad. Sí, vamos a invitar acá a Rodrigo y a Gonzalo. Claro, grandes expertos. Y pero bueno, ellos sí no son falla porque andan atrás y atrás de todas las chibolas. No, pero el punto es que son para puras cosas de relajo, de ocio. O sea, finalmente una mujer es mucho más responsable justo por eso. Y también se demora más maquillándose, arreglándose y todo, pero porque quiere verse bien. En cambio, los hombres salen en pijama, salen descalzos, es que como hombres quieren, oliendo a o sea. Los hombres no se hacen bolas. Claro, los hombres no se hacen bolas. Pero lo que dice Emil tiene mucha razón, porque las mujeres son mucho más responsables. Para cosas de la universidad, las mujeres jamás son falla. Que tenemos un amigo que nos va a estar escuchando y se llama Jerónimo, que toda la vida nos falló en la universidad. Pero bueno, ese es otro tema. Ahora nos vamos a la canción Yo no soy esa mujer, para que sean todas las chicas que dicen no ser esas mujeres. Ya nos escuchaste. Sigue sin hacerte bola. Por laotraoreja.blogspot.com. Chicos, ahora estamos de nuevo. Nuestro tema de hoy es Mis patas no son falla. Estamos de nuevo en porlaotraoreja.blogspot.com. Esto es No te hagas bolas. Y bueno, el tema de hoy, que es Mis patas no son falla, como ya lo dije, es más que nada una comparación. ¿Por qué ¿las chicas sí son falla? Esa es la pregunta. Bueno, las chicas, en realidad, yo estoy totalmente contrario a lo que tú dices. Las chicas no creo que sean falla por cosas de ocio, sino también por cuestiones de trabajo. Los patas se reúnen más por ser un poco más amigos, no sé, se puede tratar mucho mejor entre las mujeres. Siempre, pero siempre se tienen que estar arreglando. No hay ni una mujer que tú le digas, vamos ahorita al cine, no, porque tengo que cambiarme, no, que tengo que ponerme esto, tengo que poner el otro. En cambio, un pato le dice, vamos a tomar, sale como sea, pero sale a tomar. Ay, pero eso es mentira. Por ejemplo, si a mí ahorita me dices, oye, habla, vamos pucha a chupar. Y ahora te digo, ya, monstruo, vamos. Simplemente me voy así, cojo mi celular, mis llaves y adiós. Ni siquiera le aviso a mi vieja. Pero en cambio, las mujeres, ay, tengo amigas. Tengo una amiga en especial que le digo, oye, acompáñame a comprar a tal sitio. Ay, espérate que me tengo que poner rubor, espérate que me tengo que rizar las pestañas. Ay, por favor, ¿quién te va a ver? Sara, ¿y así estás con tu mes, Alex? Ah. Eso es otra cosa. Eso no es otra incumbe, cosa. Eso no te incumbe, por favor. No es el tema, no. Pero, Sara, o sea, ¿por qué serías falla? Una razón. ¿O por qué has sido falla? He sido falla, sí he sido falla, pero por la misma razón que... Bueno, la verdad, justo el chico que me encantaba me dijo para salir y obviamente tenía que producirme. Entonces, por ese lado sí fui falla. Y llegué a, no, o sea, no fui falla a faltar, pero llegué tarde a la cita. Por ese lado sí, pero después me vale madre. La impuntualidad, ¿no? Siempre, siempre existe en todos lados. Hasta el presidente es impuntual. Y peor Alan, que lo odio. Y güey, no, pero lo que dijo Nabo es interesante. O sea, una flaca está con el periodo y no sale. O sea, se reporta enferma y simplemente no le dan ganas de salir para nada. Se bloquea totalmente. Bueno, yo en el colegio hacía su educación física, estaba con la roller. Aparte era de mujeres, entonces, y de monjas. Me obligaban, o sea, era una cárcel. Pero no, o sea, de verdad no hay excusa. Las excusas las crea uno mismo, eso es psicológico. Y sociológico también. Pero no vas a encontrar esas excusas entre los hombres. Pero un hombre no te va a decir, no, porque estoy con mi mes. Claro, pues en cambio, las mujeres tienen muchas más excusas que los hombres para faltar. Y por eso las mujeres son mucho más fallas que los hombres. Sí, por eso me llaman las mujeres. Pero aparte de lo del mes, ¿qué otra excusa tiene una mujer para faltar? No, que no me he alistado bien, o sea... No se ha arreglado, de repente no tiene con quién dejar a su mascota, a sus hijos, si es casada. No, no, de repente el enamorado no la deja, sus viejos. Ah, pero también hay flacos a los que la enamorada no le deja salir. Esos son unos pisados. Pero no se olviden de escribirnos y comentar sobre esto en el foro de notas-bolas@hotmail.com. Ya volvemos luego de una tanda publicitaria. Yo soy libre, alegre, soy todo y uno. Soy verano, soy playa, soy frío de montaña. Yo soy así de claro, es que yo soy así. Yo soy claro, soy único, ay, yo soy así. Yo soy hijo y vecino, amigo y cuñado. Soy camino y destino, comienzo y final. No importa dónde vaya, yo voy a estar ahí. Yo soy claro, soy único, ay, yo soy así. Yo soy poesía y soy verso. Soy libre como el viento que llega a todas partes. Ay, soy señal de esperanza que nace en la mañana y con el día crece. Yo soy claro, soy único. Con Claro, claro que tienes más. Bueno, chicos, estamos acá en el programa Mis patas no son falla. Pero hemos encontrado a una pobre chica que ha sufrido acá los estragos de las fallas entre patas. Sarita. Sí, para variar yo, me pasa de todo en esta vida, qué estrés. Bueno, resulta que por eso detesto a las mujeres. Mi amiga, una de mis mejores amigas, me rogó que vamos a Lima, que el chico que me gusta está allá, para este brother la había invitado y todo esto. Ella te llevó a Lima. Claro, bueno, cada quien pagó su pasaje. La verdad, el brother pagó el suyo. Yo me fui porque simplemente si no le dan permiso es que no viajaba. Ah. Entonces ya hemos ido, la cosa es que ya se quedó en su depa. Yo me fui a mi casa en Lima y resulta que ya en la noche nos vemos para irnos a Gótica. Ya, monstruo, es de la noche, ya, yo caigo por ahí. Llegué por ahí. ¿Tú crees que me abrieron la puerta? No. ¿Dónde estaba, te fuiste? ¿Te fuiste a su...? Al departamento del chico donde ella se quedaba. No me abrían la puerta, no me contestaban el Nextel. Al rato, el Nextel está apagado. Y al rato el vigilante baja y me dice, ¿sabes qué, señorita? No lo van a atender, así que váyase. Y ni siquiera tenía plata para pagar mi taxi. ¡Qué estrés! Esa es la verdadera falla y maldita amiga. Pero qué mala. No, en verdad, ¿qué habrán estado haciendo? No tengo ni idea. Que para que paguen el Nextel, pero bueno, mira, eso no se hace. Igual, ¿y qué claro. Tal, Pates? Tú acompañando a la Salina, imagínate. Tú no eres falla. ¿Y Misia? Ah, jamás, hijo. Yo nunca soy falla. Que me fallen es otra cosa. Y finalmente, ¿qué hiciste? ¿Qué le dijiste a tu amiga por ser falla? ¿O estabas acostumbrada a que sea falla? No, jamás. Llamé a su viejo y la acusé. Dijiste la verdad. Dije la verdad. Por eso no sean fallas. No sean fallas. Por eso no fallan. Porque yo, o sea, la rata se venga. Pero ponos otro ejemplo. A ver, compartan, por favor. Bueno, yo en realidad, yo quedo con mis patas, ¿no? Quedo con mis patas para ir a un lugar X. Ponte ya a jugar al paintball, como se hacía la última vez. Y bueno, me salió un plancito, ¿no? Y claro, uno paga el Next, se lo paga el celular, no contesta, ya desaparece del mundo. Claro. 2 horas después diciendo, ¡ay, nunca me llamaste, nunca me has llamado, nunca me llegó tus alertas! Pero imagínense, pues, ¿no? Ya, es una mentira más grande. ¿Hasta dónde puede llegar a ser falla? Sí, lo odio. Y peor por una mujer, imagínense. Lo tienen ahí bien amarrado. No, también una de las mejores mentiras es la de, no, te mandé un mensaje diciendo que era quedábamos y no me contestaste y ya está. O te mandé un mail, pero bueno, al final no te llegó. Esa es la típica, la típica. Ah, ya te voy conociendo por el trabajo, le voy a decir al profe, maldita. Pero mira, también hay los que cancelan hasta último minuto, mira. Está ya, sí, que vamos, todos, pero al final, oye, estoy enfermo. Ok, sí, ya no, estoy saliendo, ya estoy llegando. Estoy en el taxi. Pasaron 10 minutos, oye, tú piensas que le pasó lo peor, se chocó el carro, no sé. Y al final, no, ¿sabes qué? No me dejan. Yo odio a los que no me dejan. Chivola maldita, ¿qué se cree? No, escucha. Y luego entras a Facebook y ves todas las fotos de esa chivola maldita juergueándose la noche que justo chofer. En la que saliste. Esa misma noche, y con fotos todavía. Sí, y con fotos. Y luego le dices, oye, ¿qué fue? ¿No te dejaron? No, sí, al final sí, pero es que no sabía dónde estabas, entonces me puse. Mentira. Total, mentira. ¿Para qué tienes el Next? ¿Para qué tienes el celular? ¿Para qué existe tanta tecnología? Por supuesto, un aplauso a Claro que siempre nos está auspiciando. Arriba, Claro. Bueno, pero también los hombres defienden su posición de ser más patas y unidos que las mujeres. Por eso yo los apoyo, yo amo a los hombres, no me cansaré de decirlo. Aunque son unos traidores. Pero en fin, ya acá estoy generando un tramposo. Pero bueno. Ese es el tema del próximo, así que tranquilo, todavía, tranquilo. Sí, es que ya me estoy sulfurando ya. No, pero, o sea, si me hablas de esa unión, tienes mucha razón. Porque, por ejemplo, un brother entre otro brother, bueno, o un grupo de brothers, se dicen la verdad en la cara. Si el brother es un pisado, le dicen, ¿sabes qué? Eres un pisado y todos se ríen. Exacto. En cambio, en el caso de las chicas, es que no se dicen nada y luego cada una con su grupito comienzan a rajar y todo de la otra y no sé. Sí, pero no, yo siempre voy a defender la posición de macho que se respeta. Porque siempre los hombres son lo máximo. Como les dije al principio, pueden quedar en algo y al final siempre cumplen. O sea, yo veo que los hombres son más patas. Claro que macho que se respeta no se presta la ropa. Sarita, pero tú eres que la reina de las experiencias. ¿En una cita te han fallado? ¿En una cita ya? ¿Cómo olvidar? Tenía 15 años y mi enamorado tenía 25. Me dijo, te voy a recoger. Fue mi primer hombre. Te voy a recoger a las 10 de la noche a tu casa. Eran las 4 de la mañana y yo seguía vestida, cambiada, esperándolo. Mi vieja me decía, ya duerme, idiota, no seas ilusa. ¿Y qué te dijo al final? No, él va a venir. Al día siguiente me dijo, ay, no, lo que pasa es que no pude. Yo como idiotas, obviamente, no sé con cuánto me sacó la vuelta. Después me enteré. Pero bueno, la cosa es que al final nunca llegó. Yo lloré como una magdalena y me dijo una estupidez y le creí. Imagínate, una estúpida. Y estaba con la otra, estaba con la trampa. Estaba con dos. Y ese va a ser el tema de nuestro próximo programa. El próximo martes por laotrareja.blogspot.com. Chicos, si quieren escribirnos pueden hacerlo en notehagas-bolas@hotmail.com. Nosotros somos No Te Hagas Bolas. Estamos Sarita, Nao y yo, Emily. Y bueno, nos escuchamos el otro martes. Por favor, entren al link y escúchenos, comenten, escríbanos y les dejamos con una canción. Bye.